Agustín y el libre albedrío. A pesar de que toman tanto de él, el calvinista ignora el hecho de que Agustín afirmó claramente la voluntad del hombre. Además, Agustín argumentó que no hay ninguna incompatibilidad entre la soberanía absoluta de Dios y la voluntad libre del hombre. Y negar ese hecho, tal como lo hizo Lutero y Calvino, sería impío. Agustín escribe persuasivamente: podemos afirmar que Dios conoce todas las cosas antes de que sucedan y lo que hacemos por nuestra libre voluntad, algo que queremos y sentimos hacer por nosotros mismos porque lo haremos. Quien supo con anterioridad todas las causas de las cosas, sin duda no hubiera sido ignorante de nuestras voluntades. Por tanto, nuestras voluntades tienen tanto poder como la voluntad de Dios y su preconocimiento así lo otorgan. Por lo tanto, no estamos de ninguna manera obligados a retener la presciencia de Dios y quitar la libertad de la voluntad o conservar la libertad de la voluntad para negar la presciencia de Dios. Esto sería impío, pero nosotros fielmente y sinceramente confesamos los dos. Agustín sostiene la libertad de la voluntad humana incluso en el estado eterno. Tampoco estamos para suponer que, porque el pecado no tendrá poder para deleitarlos, el libre albedrío debe retirarse. Por el contrario, será verdaderamente más libre, porque seremos libres del placer en el pecado para deleitarnos constantemente por no pecar. Cuando se trata del libre albedrío, Calvino ignora a Agustín, a como lo hizo Lutero, y para mantener sus teorías ha ignorado muchas escrituras. En ninguna parte es más evidente la falta del uso de buena razón y exégesis que en el debate de Lutero contra Erasmus en cuanto al libre albedrío. A continuación, estaremos considerándolo.